Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Un representante de Nihon Hidankyo, organización japonesa de supervivientes de los bombardeos atómicos y ganadora del Premio Nobel de la Paz el año pasado, solicitó la abolición de las armas nucleares durante una conferencia de la ONU sobre el Tratado de Prohibición de este tipo de armamento. Hamasumi Jiro asistió como representante de Nihon Hidankyo ante la tercera reunión de Estados Partes en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares que comenzó el lunes en Nueva York. Estuvo expuesto a la radiación en el útero de su madre cuando la bomba atómica cayó sobre Hiroshima en 1945. Hamasumi afirmó que las bombas atómicas son armas malévolas que arrebatan el futuro de las personas e incluso causan sufrimiento a sus familias. Afirmó que no se debe permitir que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Nakamitsu Izumi, secretaria general adjunta y alta representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, también habló ante los asistentes a la reunión. Nakamitsu dijo que le preocupa que situaciones impredecibles puedan exacerbar el temor público y hacer necesario aumentar la creencia en la falsa narrativa de que las armas nucleares son el máximo proveedor de seguridad. Agregó que el reconocimiento mundial de las catastróficas consecuencias humanitarias de las armas nucleares sigue creciendo y que el Premio Nobel de la Paz que recibió Nihon Hidankyo el año pasado es un buen ejemplo. De los países que están bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, Australia es el único que asiste a la reunión en calidad de observador. El gobierno japonés no envió ningún delegado. Los participantes esperan que se fortalezca el ímpetu hacia el desarme nuclear, ya que en 2025 se cumplen 80 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. El martes, el Comité Presupuestario de la Cámara Baja de Japón aprobó un proyecto de presupuesto para el próximo año fiscal, que comienza en abril. También una revisión del mismo, basada en un acuerdo entre las dos formaciones de la coalición gobernante. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, y su socio de la coalición, el COMEI, con el opositor Partido por la Innovación de Japón. La coalición gobernante no tiene mayoría en la Cámara Baja. Posteriormente, el proyecto de ley revisado se debatió en la sesión plenaria. Los tres partidos y otros votaron a favor, mientras que la mayor formación opositora, el Partido Democrático Constitucional de Japón, o PDC, así como el Partido Democrático por el Pueblo, Reiwa Shinsengumi, el Partido Comunista de Japón y otros se pronunciaron en contra. El proyecto de presupuesto asciende a 115 billones 200 mil millones de yenes o unos 770 mil millones de dólares. Se ha reducido en unos 2.300 millones de dólares respecto al plan original del gobierno, ya que se espera que una medida fiscal provoque una reducción de la recaudación tributaria. El Ejecutivo elevará el umbral de ingresos sujetos a impuestos. Es la primera vez en 29 años en que un proyecto de presupuestos inicial se revisa en el Parlamento y la primera vez en 70 años que se recorta la cuantía presupuestaria. El proyecto se debatirá en la Cámara Alta a partir del miércoles. La coalición gobernante, que tiene mayoría en dicha Cámara, pretende promulgarlo antes de que finalice el actual ejercicio fiscal. El fabricante japonés de equipos de análisis Shimazu puso a la venta un tipo de reloj que se considera el más preciso del mundo. Se trata de un reloj de red óptica y lo desarrolló un equipo dirigido por el profesor Katori Hidetoshi de la Universidad de Tokio. Para contar el tiempo, mide la vibración de átomos confinados mediante rayos láser. Los desarrolladores afirman que el dispositivo tiene una tasa de desviación de solo un segundo en 10.000 millones de años. La empresa con sede en Kioto anunció el miércoles que ya está aceptando pedidos del reloj. El instrumento mide aproximadamente un metro de alto y pesa 200 kilogramos. Su precio de venta es de 500 millones de yenes o unos 3.300.000 dólares. El fabricante dio a conocer que se propone vender 10 unidades en los primeros 3 años y que ha recibido varias consultas. Se prevé que el reloj se utilice en sistemas de telecomunicaciones de próxima generación que necesitarán medir el tiempo con gran precisión, así como en investigaciones de vanguardia en el campo de la física, entre otros. Algunos expertos opinan que la tecnología en que se basa el reloj de red óptica podría merecer un premio Nobel. En medio de la grave escasez de mano de obra que enfrenta el sector, la compañía ferroviaria del este de Japón, JR Este, empezó a capacitar a personas extranjeras con el objetivo de ofrecerles puestos de trabajo. Después de que los aprendices adquieran un determinado permiso de residencia, trabajarán en labores de mantenimiento, como la revisión de los vagones de tren. Un total de 25 personas de Indonesia y Vietnam participan en el programa de formación, que se lleva a cabo en la ciudad de Shirakawa, prefectura de Fukushima, en el noreste de Japón. El programa se realiza por primera vez después de que el gobierno japonés agregara el año pasado la industria ferroviaria a un esquema de permisos de residencia que acepta trabajadores especializados procedentes de otros países. Los cursillistas aprenderán durante un mes cómo funcionan los trenes. Si aprueban un examen y obtienen el permiso de residencia necesario, podrían empezar a trabajar a tiempo completo con JR Este y sus asociados a mediados de este año. JR Este planea capacitar también aprendices para otras empresas ferroviarias desde el año fiscal 2025, que empieza en abril, y formar cada año a unas 100 personas procedentes del extranjero. Una japonesa de 108 años de la prefectura japonesa de Tochigi ha sido reconocida por Guinness World Records como la peluquera más anciana del mundo. El miércoles, en un gimnasio de la localidad de Nakagawa, Hakoishi Shitsui recibió el certificado correspondiente que acreditaba sus 108 años y 115 días de edad. Los clientes habituales de su establecimiento y otros vecinos se reunieron en el gimnasio para celebrarlo con flores y una tarta. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con el Tratado de Seguridad Nipo-Estadounidense, diciendo que exige a la parte estadounidense proteger a Japón, pero que no requiere que Japón haga lo mismo por los Estados Unidos. Durante una sesión con los medios de comunicación, Trump se refirió al gasto de defensa de los países europeos en la OTAN. Indicó que el monto que gastan no es realmente suficiente. Agregó, si no pagan, no los voy a defender. Después, el presidente mencionó a Japón diciendo que es un país que le gusta y que los Estados Unidos mantienen una magnífica relación con él. No obstante, señaló que las dos naciones tienen un acuerdo interesante, destacando que la parte estadounidense debe proteger a la japonesa, pero que Japón no tiene que proteger a los Estados Unidos. Trump agregó que las relaciones de Tokio con Washington han permitido a Japón amasar una fortuna. Hizo hincapié en que Japón no tiene que proteger a los Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, por lo que indicó, de hecho, he preguntado quién hace esos acuerdos. Durante su primer mandato, Trump calificó de injusto el Tratado de Seguridad Nipo-Estadounidense. En ese momento mencionó que le había dicho al entonces primer ministro Abe Shinzo que el pacto de seguridad debía cambiar. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.